es un nuevo día. Faltan 3 para las 10. Me despierto otra vez sin unos buenos días. Me sirvo un café y enrolo pa' aprender, pero sin compañía. Y es que siento a tener que me acaricie la piel y hacer armonía. Un sentimiento que desconocía, porque no es como antes. Ya no es suficiente solo con diamantes. Mírame en los ojos y que el tiempo pase. Quédate conmigo hasta que se haga tarde, porque hoy no me siento como antes. Ya no es suficiente solo con diamantes. Mírame en los ojos y que el tiempo pase. Quédate conmigo hasta que se haga tarde, porque hoy no. Nada es como antes. Porque hoy nada es como antes. Hoy es otro día, ya está a punto de amanecer. Anotado y simulo con una gafa Chanel. Escondo la pastilla en la cartera, voy a hacer. Susurrame el oído que lo que tú quieres ser. Juntos hasta mañana, te quedas en mi cama, solito sin pijama. Vámonos al dure que no entran las llamadas. Te mostraré las poses que tanto preguntabas. Porque no es como antes, ya no es suficiente solo con diamantes. Mírame en los ojos y que el tiempo pase. Quédate conmigo hasta que se haga tarde, porque hoy no me siento. Faltan 3 para las 10. Me despierto otra vez sin unos buenos días. Me sirvo un café y enrolo pa' aprender, pero sin compañía. Y es que siento a tener que me acaricie la piel y hacer armonía. Un sentimiento que desconocía. Me siento como antes. Ya no es suficiente solo con diamantes. Mírame los ojos y que el tiempo pase. Quédate conmigo hasta que se haga tarde, porque hoy no. Pase.